será de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia. Thank you. pom, pom, pom. Hacer nuevos votos. fe y amistad. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Que reine en tu alma la paz y hermandad! Amigos del mundo, llegó Navidad y aún tengo esperanza que todo cambiará. El odio y la guerra por el amor y la paz, la ira por calma y el del mundo. Llegó Navidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Manos de mí.

que todo cambiará.